El año 60 empezó en la primera página de un libro de Salvador Espriu. Espriu era un poeta, y eso justifica que no le conozcamos demasiado. A los poetas conviene llevarlos siempre en la cartera, para que le den masajes al corazón cansado. Pero no es aconsejable verles la cara muy a menudo, porque entonces dejamos de creer en sus palabras. Era feo, sí. Pero también lo era la época que tuvo que escribir. Espriu es para los españoles como la caja negra de todos los naufragios. Estábamos con el agua al cuello, pero ese poeta sabía las causas y las explicaba en unos versos rotos y unas imágenes restauradas. A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble. Però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això, Safarat. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. A veces es necesario y forzoso que un hombre muera por un pueblo, pero nunca ha de morir todo un pueblo por un hombre solo. Recuerda siempre esto, Sefarat. Haz que los puentes del diálogo sean seguros y trata de entender y querer las razones y las lenguas diversas de tus hijos. Lo grave fue que Espriu escribiera en catalán. Bueno, lo grave, para entendernos, lo grave fue que este libro, que vio la luz en 1960, se llamara La pell de brau, en lugar de La piel de toro. Esa silueta que atribuyen a la península a algunos geógrafos con vocación de carniceros. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la Radio con Botas. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan La Radio con Botas, una serie radiofónica original de Joan Manuel Serrat. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Ullé y realización de Pere Rivera. La Radio con Botas. En 1960 se escuchó una voz que llegó más lejos que la de Salvador Espriu. Se trataba de un joven Manolo Escobar con trabuco en bandolera y cachirulo en la frente. Llegaba a todo color en la película Los guerrilleros, un western ambientado en la villa cordobesa de Montoro, donde unos cuantos patriotas luchaban contra la invasión francesa. El porompompero se salió de la película y se nos instaló en la vida cotidiana. Llegaba por los patios de luces y por las verbenas de verano. Alguien pensó que se trataba únicamente de una canción de éxito. Y cuando menos se lo esperaban, el porompompero se había convertido en un himno. El trigo entre todas las flores ha escogido a la amapola, y yo escojo a mi Dolores Lolita Lola. Y yo escojo a mi Dolores, que es la flor más perfumada, Dolores Lolita Lola. Poropopo, poropopo. poro pom pero pero poro poro pom pero pero poro poro pom pom. En realidad todos los países tienen himnos que no tienen nada que ver con los oficiales. Para evocar Alemania nos basta con Lili Marlene. Los franceses, incapaces de cantar la marsellesa, se emocionan con un simple toque de acordeón con ritmo de vals. Y reconocemos a los italianos con el Osole Mio simplemente porque nadie se sabe el himno italiano. Pero los españoles, esos ciudadanos cuyo himno nacional es uno de los pocos que no tiene letra, se soltaron el pelo del cante coral y se arrancaron por el porón pompero. A los crisos de mi cara le voy a poner un candado por no ver las cosas raras de ese niñato chalao. Cuando llegaban los extranjeros no sabían qué hacer. Hubieran podido inclinarse ante la poesía doliente y realista de la Pell de Brau, pero prefirieron la juerga de Manolo Escobar. Veraneaban en un régimen de tristeza, pero el porón pompero era ese aire alegre que convertía la mirada democrática en una mirada empapada de sangría y de tablao flamenco a destajo. El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que fallo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes. El cateto de tu hermano, que no me venga con leyes, que fallo yo soy gitano y llevo sangre de reyes. Y así cualquiera tú. El practicante del porón pompero no necesitaba tomar partido con lo que pasaba en su entorno. ¿Para qué? ¿Es que no llevábamos sangre de reyes? Pues con eso bastaba. Con eso y la mirada exterior de las francesas embelesadas por la brillantina racial de Manolo Escobar, España iba dando la bienvenida a los turistas 10, 15 o 20 millones. Y perdía por goleada el soso de Salvador Espriu, ese poeta lúcido y clarividente que, sin embargo, fue incapaz de entender que su piel de toro era demasiado pequeña para conseguir cubrir la enorme e inconsciente España del porón pompero. Si de los males internos del occidente pasamos a considerar la amenaza exterior, es preciso proclamarlo sin rodeos. El comunismo es la guerra. Los hechos no admiten otra interpretación. El mismo concepto de guerra fría, tal y como la entienden los que la acuñaron, carece ya de sentido, porque es algo bien distinto en su entidad y en sus resultados concretos la que está en franco desarrollo. El comunismo ha desencadenado la guerra revolucionaria. Por lo tanto, para él la paz, bueno, esto que llamamos paz, no es sino la guerra con otros medios y por otros procedimientos. Sí, señor, por una vez Franco tenía más razón que un santo. Y sin duda el incipiente comunismo de Fidel Castro fue una declaración de guerra a los intereses americanos de la isla de Cuba, ya que una de las primeras medidas que tomó el gobierno cubano fue la de nacionalizar todas las empresas norteamericanas en nombre de la revolución. Soy el fantasma barbudo. Es un tipo pistonudo. No me pueden afeitar. Es mi cara de cemento. Su afeitado es un tormento. Son mis pelos de metal. Insensato, desgraciado. No me irrites, es tremendo. Y eres tú que en un momento te dejemos rasurado. Vamos, anda, quita de ahí. De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creador. Traigo un cantar de mi Cuba. Es curioso El más anticomunista de los regímenes, como podía ser el del general Franco, apoyar incondicionalmente a Cuba en los peores momentos del bloqueo americano. Y no deja de ser menos paradójico que años más tarde, cuando fallece el caudillo, las banderas cubanas ondearan 3 días a media asta. Claro, debió ser por aquello que se dice de que todos tuvimos un abuelo en Cuba y mucha tierra en La Habana. Pero la proverbial amistad estuvo en un tris de irse al garete por un exceso de gallardía del señor Juan Pablo Logendio, embajador español en La Habana. La cosa ocurrió cuando Fidel estaba soltando una de esas interminables arengas ante las cámaras de la televisión cubana, y en esas se puso a atacar al régimen de Franco. Al tal Logendio se le subieron todas las sangres a la cabeza y ante el pasmo general interrumpió el discurso de Fidel y montó un cirio de aquí te espero. Y es que a quijotismo nadie nos gana. España y yo somos así, señora. Don Quijote, Don Quijote, jamás rendía su lanza y al bueno de Sancho Panza. Para los americanos, Cuba era una tentación demasiado grande. Era algo así como un helado a la puerta de un colegio. Era demasiado humillante que un atajo de descamisados pusiera en duda la prepotencia americana a un tiro de piedra de Miami. Pero detrás de Cuba estaba ni más ni menos que Rusia, o sea que era aquello de que con mi amigo pequeñito no te metas, que mi padre es poli. Parecía una hortaliza colérica que podía haber salido de alguna escena del Mago de Oz. Era difícil de imaginar que aquel hombre acaudillara una gran potencia. Después de Stalin, que tenía buena pinta, los gobernantes de la Unión Soviética habían sido una colección de feos francamente notable. Solo se han visto más feos en alguna película española. En todo caso, Jrushchev componía una imagen poco inquietante, una imagen bonachona. Su esposa, con la que aparecía retratado a menudo, multiplicaba por 2 este efecto de campechanía. Parecían hechos el uno para el otro, un matrimonio bien avenido. Era fácil imaginarlos en la intimidad, bromeando sobre la cosecha de trigo, que era el tema que más interesaba a Jrushchev en las fotografías. El hecho es que un día Jrushchov perdió la paciencia en una reunión porque nadie le hacía caso y empezó a golpear la mesa con su propio zapato para llamar la atención de los presentes. Como esto sucedía en la ONU, el incidente trascendió al mundo entero. Las interpretaciones que se dieron al zapatazo de Jrushchov fueron muy variadas y muy contradictorias. Algunos pusieron de relieve su falta de educación. Dijeron que era un hombre chabacano. Señalaron cuánto desentonaba aquel ser bárbaro en un ambiente de alta diplomacia. Otros dijeron que aquella intervención airada demostraba precisamente que Jrushchov se tomaba muy en serio la diplomacia internacional, tan en serio que hasta era capaz de perder los estribos. En esto, decían, Jrushchov era bien distinto a Stalin. Al parecer, Stalin no se sulfuraba nunca. Siempre sonreía y decía todo que sí. Daba siempre la razón a su interlocutor y para sus adentros maquinaba traiciones insondables. Más tarde se dijo que el incidente del zapato no había ocurrido jamás, que todo había sido un invento de los periodistas, un truco fotográfico o una interpretación errónea o malévola de unas sombras que la imprecisión de una instantánea bien podían pasar por un zapato. Bien pensado esto. Lo más probable es que esta última versión, la de la falsedad de la noticia, sea la cierta. No es lógico que el mandamás de la Unión Soviética, en un momento crítico de la Guerra Fría, tuviera que recurrir a un zapato para que su opinión fuera escuchada. Tampoco cabe descartar que después de todo, Jrushchov sí se quitara el zapato y lo usara como símbolo intimidatorio. En una reunión de diplomáticos de alta escuela, la aparición de un zapato sobre la mesa debe causar un gran efecto, un efecto mayor que mil palabras. Y quizá Jrushchov, con la perspicacia propia de las hortalizas trasplantadas, había intuido antes que nadie que el mundo acababa de entrar finalmente en la era de la imagen. Lo mejor que se podía hacer con un par de zapatos era darles cuerda y ponerles a bailar. Y quien mejor lo hacía eso de bailar era Pocotitos. Sí, hombre, Pocotitos. La novia de Enrique Guzmán. Para los que no lo sepan, y ya es hora de que lo aprendan, un popote en México es lo que aquí viene a ser una pajita. Una pajita, quiero decir, una cañita. Una cañita de sorber refrescos. Quiero usted un refresco para recibir al mes de mayo. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! No lo puedo soportar ni le puedo aguantar, no señor, no señor. Esta sed no me deja comer. Ni me deja siquiera dormir. Y no sé qué refresco beber que me ayude a vivir. Es natural que con nada se aplaque su sed. Si no bebe usted piña tropical. Piña tropical, piña tropical, piña tropical. Es sin duda, señor, el refresco mejor. En la década de los 60, la radio tiene miedo. La televisión va afianzándose y poco a poco, los asistentes a los programas cara al público irán menguando. ¿Para qué moverse de casa si el cantante, o el deportista, o el personaje de actualidad será uno más de la familia? No todo el mundo tenía televisión, pero eso no importaba mucho. Para eso estaban los vecinos esos maravillosos parientes del azar, que igual te prestan una tacita de aceite, como que se quedan al niño un ratito mientras uno va al médico, o te prestan una silla del comedor para ver los amigos del lunes. Fantasmas, no me da miedo los fantasmas. Yo que se acerquen a mi casa, no de mí, ni me morí si tras de mí no vi un fantasma. Fantasmas, ni me dan frío ni me pasman. Por el contrario, me entusiasman. Un placer es conocer y no temer a los fantasmas, pues en lugar de hacerme oír, a mi nada me hacen reír. Fantasmas, que son mejor que las miasmas, porque son menos cataplasmas. O qué honor para un señor que ni avaló ante un fantasma. Yo nunca tuve miedo a nada, no si dudo se lo juré por mi salud. Y no casté bastón ni espada, no, y no templé ni merejé mirando el bú. Siempre yo tuve más valor que el propio Cid Campeador. No sé templar ni secretar ni tirida, porque delante de un fantasma sé que tener miedo y achicarse es lo peor. Fantasmas, no me dan miedo los fantasmas. Y aunque se acerquen a mi casa, los temí, ni me morí si tras de mí yo vi un fantasma. Fantasmas, ni me dan frío ni me pasman. Por el contrario, no. Pero si había un producto radiofónico que la mayoría de la población no se perdía, ese era Amarrosa. Un serial del prolífico autor Guillermo Sautier Casaseca. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí. Ama Rosa, una serie radiofónica original de Guillermo Sautier Casaseca, la obra que conquistó el corazón de las mujeres americanas. Una producción fuera de serie con Juana Ginzo, Joaquín Peláez, Maribel Ramos, Fernando Dicenta, Alicia Altabella y Carmen Martínez, encabezando un reparto de primeras figuras de la radio española, con Julio Varela como narrador y la colaboración extraordinaria de Pedro Pablo Ayuso. Ama Rosa, el éxito más rotundo y grandioso de Guillermo Sautier Casaseca y Doroteo Martí en todos los teatros de Sudamérica, que ahora deslumbrará en los escenarios españoles con su presentación fastuosa y sorprendente. Ama Rosa, con montaje musical de Rafael Trabuchelli, dirigida por Guillermo Sautier Casaseca. No se ofenda por mi pregunta. Sé que no tengo derecho a hacerla, pero es por mi tranquilidad. Contésteme. ¿Es usted un buen cristiano? Si no lo fuera, Rosa, hubiese Dios guiado mis manos cuando vino al mundo su hijo. A él le pido que no me abandone nunca en tales trances. Y el Señor me ayuda siempre. Su hijo nació hermoso. Pobre hijo mío. Ha de excitarse, Rosa. Se fatiga. Sé que mi vida se acaba, doctor. Nadie llorará por mí. Cuando murió mi marido, quedé sola en el mundo. Sola con el hijo que esperaba. ¿Qué va a ser de él ahora? ¿Dónde le llevarán? Debe usted desechar esos pensamientos, Rosa. No está tan grave como se figura. A decir verdad, hoy la encuentro mejor. No, doctor. Todos sabemos que voy a morir. De nada sirven en estos momentos las mentiras piadosas. Por eso le ruego que me ayude. Se lo suplico, doctor. No permita usted que vaya mi hijo a la inclusa. Rosa. Yo sé lo que es aquello. Mi marido y yo lo sabíamos. En los 60, la radio española empieza a incluir en su programación emisiones especializadas en música ligera, buscando sobre todo al oyente juvenil. Uno de los pioneros en este género fue sin duda alguna Ángel Álvarez, quien este año, desde La Voz de Madrid, empieza a presentar su programa Caravana. Si antes una canción servía para hacernos compañía durante toda una década, ahora lo que empezaba a importar era poder ofrecer las últimas novedades. Ángel Álvarez, piloto comercial de profesión, al que nunca agradeceremos suficiente sus clases de buen gusto musical, aprovechaba sus viajes por las grandes ciudades para traerse en el bolsillo los últimos hits. La ciudad de Plata, con los Venturas, iniciando el viaje de la carreta de caravana. Saludos, amigos. Aquí está vuestra música. Música para una juventud distinta. En el número uno de nuestro hit parade, Jerry Butler, el antiguo vocalista de los Impressions, con su versión, la mejor vocal según el propio Henry Mancini, de ese tema musical central de la película Desayuno con Diamantes, Moon River. Años nacía el twist, aquel ritmo nuevo que se bailaba igualito que si uno se frotara una toalla por la espalda, pero sin toalla. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. El creador del twist fue Chubby Checker. Sin ningún éxito. Sin ningún éxito en 1960. Porque al año siguiente el tema resucitó de la mano de Joe D, un señor que tocaba todas las noches en un club llamado Peppermint Lounge. Y el éxito de su música y del baile fue tal que el club tuvo que inventar un sistema de admisión que consistía en entrar por una puerta, bailar durante 15 minutos y volver a salir por la otra, para así dar opción a que entrara toda la larga cola de candidatos que se extendía por varias manzanas de la ciudad. El twist se extendió por todo el mundo. Se hacía twist en francés, se hacía twist en alemán, twist en serbo-croata. Incluso se hacía twist en italiano, como aquella nostálgica Tintarella di Luna. Tintarella di Luna, Tintarella color latte, tutta notte sopra il tetto come i gatti, e se c'era luna piena, tu diventi candidato. bella fra le belle, e se c'è la luna piena, tu dimenticammila. Ay, ¿cuántas veces la hemos bailado en los guateques? ¿Verdad, Asdrúbal? Y luego, al salir del guateque, se devolvía la chica, algo más sobada, pero eso sí, impoluta, a casa de sus papás, normalmente a pata o en tranvía, y los más pudientes, en moto. En moto en Vespa, o en moto Guzzi. Mucha atención. Aviso de interés para los conductores de moto ligeras de hasta 75 centímetros cúbicos. Se ha creado el nuevo carné de tercera clase restringido, el cual se obtendrá mediante unos exámenes de simplicidad apropiada a la sencillez del vehículo y cuyos trámites son efectuados en las propias alcaldías de cada localidad y en las capitales de provincia en las jefaturas de tráfico. Dicho carné autoriza también el transporte de dos plazas, siempre que el vehículo reúna las características exigidas por la ley para poder transportar un pasajero. El día 12 de noviembre próximo termina el plazo para que los poseedores de licencia de conducción, obtenida sin examen, presenten la solicitud y documentación pertinente para la obtención de dicho carné de tercera clase restringido y así poder seguir circulando con la licencia hasta la fecha de su caducidad. Las personas interesadas en la solicitud y obtención del indicado carné de tercera clase restringido pueden dirigirse a los concesionarios y servicios de Moto Guzzi Hispania, donde les serán facilitados los impresos correspondientes. Moto Guzzi Hispania ofrece desde ahora y hasta el 31 de diciembre una facilidad de pago de hasta 24 meses con entrada de 1.500 pesetas. Confíe siempre en Moto Guzzi Hispania. Los curas de la época, siempre ojo a visor, con la tecnología como principal aliado de Belcebú, advertían de los peligros del noviazgo sobre ruedas. Decían que no era aconsejable la moto, porque si la chica no se agarraba, podía caer. Y si se agarraba, podía caer en la tentación. Pero también, para eso de caer en la tentación, el progreso tenía respuesta. Los americanos acababan de inventarse unas capsulitas de borrar deslices llamadas Enovit, más conocidas bajo el coqueto nombre de La Pilule. Las jovencitas españolas, absolutamente ajenas a la aparición del invento y sin más conocimientos de la planificación familiar en materia de sexo que el prodigioso alumbramiento de la Virgen María, tenían solo dos alternativas: la castidad o el repudio familiar. Ellas sabían que a los pies de la cama, del pajar o del asiento trasero del 600, nacía una larguísima alfombra que llevaba directamente al altar. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. La novia del año fue sin duda aquella cenicienta que logró conquistar el corazoncito de aquel solterón de oro. El rey Balduino de Bélgica, de 30 años, se casó con una noble española, Fabiola de Mora y Aragón. Él, vestidito de sobrio uniforme militar, y ella monísima con una capa de visón blanco. El aspecto que ofrece la sala del trono, donde se está desarrollando la solemne ceremonia del matrimonio civil del rey de los belgas y doña Fabiola, es extraordinario. La sala está iluminada por 11 grandes arañas de cristal con 350 bombillas cada una, aparte de los numerosos candelabros que cuelgan de las paredes. El techo, blanco, raso en el centro, está adornado con escocias en oro en sus ángulos y con cascos militares. En la parte más elevada de la pared, distinguimos espléndidamente enmarcadas varias escenas mitológicas en relieve. Grandes cortinas de terciopelo granate, formando gran contraste con el gris perla de las paredes, penden en el interior de los 7 ventanales. A los lados de la sala hay 4 enormes columnas casi cuadradas, de más de 1 metro de ancho cada una, que sostienen los seis arcos que descienden del techo. Las sillas y butacas doradas están revestidas de seda brocada y el suelo alfombrado con ricos tapices. En fin, señores, una sala que por su composición y decorado nos hace creer en un cuento de hadas. Todo ello resalta aún más con la presencia de los regios invitados, que en estos momentos se han sentado, entre los cuales se encuentran, además de la familia real belga y la familia de doña Fabiola, reyes y príncipes de numerosos países europeos, reinantes unos, exilados otros, emparentados directa o indirectamente con el rey Balduino, como son, entre otros, el rey de Noruega, la reina Juliana de los Países Bajos, el rey Humberto, el conde de Barcelona, su alteza real. La boda, el rey Miguel. María Santísima, que la boda, que los años. ¿Y los años? Bueno, que yo. Bueno, era tremendo aquello. Bueno, sí me acuerdo. Ahora las bodas han cambiado. Porque ahora las bodas ya parece que las hacen para que las filmen los familiares con las cámaras estas portátiles, que si pongan al niño las fotografías. Tremendo. A un amigo del pensionista, el nieto, tuvieron que dar la hostia tres veces porque la cámara no filmaba bien, se habían casquillado el video. ¿Me entiendes? Y bueno, es tremendo. Ahora me han dicho que hay bodas que hasta contratan extras, como lo filman todo. Las peleas de las bodas ya son con especialistas, ya. Es espantoso. Como suelen contarnos las revistas del corazón, ha habido muchas bodas del siglo en estos últimos 30 años. De hecho, en las tres últimas décadas se han sucedido más bodas del siglo que en toda la historia de la humanidad. De todos estos bodorrios, pocos afectaron tanto al hondo sentir de los españoles como el enlace del rey Balduino de Bélgica con la aristócrata española doña Fabiola de Mora y Aragón. Los periódicos de la época pusieron el acento en el hecho de que una española llegaba reina de un país extranjero y además muy civilizado, título entonces que se nos negaba a nosotros. Pero otros más perversos compararon a doña Fabiola con las coles de Bruselas, fíjese usted. No tenían todavía su auge las revistas de colorines, de modo que el tema de Fabiola se dirimía mayormente en los círculos entrañables de las vecinas y en los coros de las carnicerías y tiendas de legumbres cocidas. Allí salió el reproche de la edad. Desde luego ya no era una pollita. Y encima, pues tampoco una mujer de bandera, más bien lo contrario. Pero sus defensoras aducían que al fin y al cabo tampoco Balduino era Rohatson, de manera que estaban hechos tal para cual. Haciendo caso omiso al que dirán, el rey Balduino decidió aprovechar las virtudes de doña Fabiola, que al parecer eran muchas y de muy alta enjundia. Esas virtudes propias de señorita del siglo pasado hicieron mucho por la reputación de Fabiola, tan buena mujer, tan santa, tan de orden. Veíase claro que la corte de Bélgica la necesitaba para contrarrestar los malos ejemplos de la princesa Paola de Lieja. Y no es que Paola fuera tan tomate como la pintaban, era una chica alegre, moderna y amante de dar la nota. Paola fue una precursora de Estefanía de Mónaco, pero sin llegar al pendoneo de esta. La chica se divertía y santas pascuas. Por suerte, el trono de Bélgica se llenó de respetabilidad con la llegada de la noble Fabiola. No le sacaron romances, ni canciones, ni siquiera una mala película como le habían hecho a Eugenia de Montijo. Pero el público le bordó una aureola de respetabilidad y a la larga le dio mucho cariño. Tuvo un calvario público en la persona de su hermano, don Jaime de Mora y Aragón, un bon vivant, que se dedicó a la vida de playboy a pasárselo bomba, por más que su real hermana le llamara continuamente al orden. Fuera de estos deslices ajenos, la vida de Fabiola transcurrió dentro del buen ejemplo constante y la inmejorable conducta. Más adelante,

et de la réhabilitation de l'Afrique. Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale. ...1960 fue un año decisivo en el proceso de descolonización del continente africano. Dahomey, el Níger, Costa de Marfil, el Alto Volta, el Chad, Somalia y el Congo serían a partir de ahora repúblicas independientes. Para alguno de estos países, la independencia no hizo sino plantearle nuevos y difíciles problemas, ya que en muchos casos los nuevos estados tuvieron que resignarse a vivir dentro de las fronteras trazadas por las potencias coloniales, que dividieron pueblos y etnias solo en función de los intereses económicos de las metrópolis. Fue año de Olimpiadas. Las luchas atléticas de Roma fueron sensacionales de calidad y de competencia. Destacaron el alemán Harbin Hari, que confirmó que era el hombre más rápido del mundo. Pero la sensación de Roma fue una mujer norteamericana de color, Vilma Rudolph, que venció en 100 y 200 metros femeninos. Había nacido la gacela negra. Vilma Rudolph, nacida en Nashville, era la décima entre 15 hermanos y de niña padeció poliomielitis. Cuentan que su figura era tan escuchimizada que la llamaba Mosquito. Fue un médico que creyó en ella, la rehabilitó. Poco a poco la hizo volver a caminar, la hizo volver a correr, hasta que consiguió correr como una auténtica gacela. En boxeo, en la categoría de los semipesados, el vencedor fue ni más ni menos que un tal Marcellus Cassius Clay. ¿Le suena? Y en vela, en categoría dragón, triunfó Constantino de Grecia, el entonces príncipe heredero. Por nuestra parte, la representación española volvió a casa con una medalla de bronce, una conseguida por el equipo de hockey sobre hierba detrás de la India y el Pakistán. Pienso que para el hockey español, la medalla de bronce conseguida por su equipo nacional significó un cambio importante en las estructuras del deporte del hockey en nuestro país. Y el compañerismo que todos tuvimos para conseguir subir al podio fue realmente sensacional. Así de bien se expresaba Ángel Calzado, componente de aquel equipo nacional de hockey sobre hierba. Thank you. soy yo el representante de todos estos hombres y mujeres que salen al extranjero. Gracias también por acompañarnos hoy en este acto, porque es la presencia viva de la Iglesia representada por vuestra excelencia a que en estos momentos está bendiciendo. Este caballero al que están escuchando, arrogándose la representación de todos aquellos hombres y mujeres que no tenían más remedio que pirarse al extranjero, era aquel ministro de Franco con gafas oscuras y aspecto poco de fiar, que se llamaba Romeo Gorría. Los excesos de la ley de estabilización habían logrado sus últimos objetivos: que más de 2 millones de currantes tuviesen su lugar de trabajo a más de 1000 kilómetros de su casa. Dicen que en beneficio de la economía española. Si Jacques Brel nos había enseñado a decir el je t'aime, el mon amour, estos maridos de ida y vuelta, estos anónimos héroes de maleta de cartón, tuvieron que aprender por cojones el oui monsieur, el dankeschön, el vite schön y el musel del Grain, París. Tengo 2 niños, los niños están en España y siempre estoy pensando en regresar. Los he visto este verano, que hacía un año que no les veía. Y claro, han sido unos días al mismo tiempo de estar muy feliz por estar con ellos, pues muy triste también, porque cada día era pensar en el regreso y prepararles a los niños. Claro, uno es muy chiquitín, pero el otro ya lo comprendía y continuamente diciéndole: mamá tiene que volver a marcharse, mamá se va a ir, para que él el día que llegase la marcha no sufriese tanto. Pero para mí esto es fatal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, no. Ni le bien. Yo tampoco regrette rien. Al fin y al cabo, quejarse no sirve para nada. Buenas noches, amigos. Gracias a Joan Barril, a Eduardo Mendoza y a Terence Mois por sus colaboraciones. Y en nombre de Joan Ullé, Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Valles, Antoni Serra, Núria Escur, María Guillén, Kiko Sabaté, María José Moliner, David Quesada, Carles Caballé y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas se despide por hoy. Que la fiesta les siente bien y, por favor, no se pierdan la demostración sindical que les tenemos preparada para mañana a estas horas. Ale, un beso. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non. Aujourd'hui, ça compte.